te parto. Teoría, práctica, acción, reflexión, análisis, experiencia. El puente de una punta a la otra. Hermosa canción que escuchamos recién de Juan Manuel Serrat. Un saludo especial a Bárbara Labecki y también a Oscar Quinteros que nos están escuchando y les gustó, parece, este tema que estamos deleitándonos para empezar a hablar sobre nuestro tema convocante, que es el embarazo y la maternidad en una etapa particular de la vida de las mujeres, que es la adolescencia. Y para eso estamos con una especialista, que es la profesora Noemí Alidier. ¿Qué tal, Noemí? Hola, ¿cómo estás, Luciana? Te agradezco mucho la invitación. Estoy muy contenta de estar nuevamente en el puente después de algún tiempo. Que ya habías estado. Noemí Alidier es psicóloga, es doctora en psicología clínica, es también maestra de grado y también fue por muchos años docente en la carrera de trabajo social y también particularmente docente en el programa de capacitación a organizaciones comunitarias, de donde hacemos este programa por más de 10 años, está acompañándonos desde las organizaciones sociales. Y hoy queremos hablar de eso, de la maternidad y el embarazo en este momento de la vida, cuáles son las características de la etapa, de esta etapa de la vida del adolescente, qué significado tiene la llegada de un embarazo y también luego la crianza, ¿no? En este momento tan sensible, como escuchamos recién en la canción de Serrat, todo lo que nos pasa a una en este momento de la vida. Sí, la canción de Serrat es muy movilizante, ¿no? Y muy idealizada también. No sé si realmente después cuando viene el parto y queda el niño, el hijo, las cosas son tan sencillas. El embarazo en la adolescencia es complejo. Claro. Y yo creo que primero tendríamos, me parece, ¿no, Luciana?, que tendríamos que ver qué es ser adolescente. Claro. Un momento, una etapa muy particular. Te propongo primero, si querés, escuchar algunos testimonios de voces de adolescentes que estuvimos recopilando del programa de televisión, que hay uno especialmente adolescente que se llama Una Tarde Cualquiera en canal, sí, en el canal 7, y otro también de canal Encuentro. Así que vamos a ver qué dicen las propias chicas adolescentes sobre este tema. Bien, al principio no, como que no caía, como que no lo había tomado muy bien. No pensaba en ser madre ahora. Y ya cuando vas a ser mamá es como que ya por lo menos decís, ya no te toman en ningún lado. Y vos ya no tenés que pensar a que sí, claro, si total me mantiene mi mamá, pero vos ya estás manteniendo a otra persona y tenés que tener un estudio para ir a buscar trabajo para mantener a tu hijo. Y por ahí lo que tiene la sociedad de que las matiza mucho como, ah, mirá, quedó embarazada. Y no hay que hacer eso, hay que acompañarlas y ayudarlas, porque estas chicas también, además, capaz no estaban en su proyecto de vida tener un hijo, pero tienen otro proyecto de estudiar, seguir con una carrera, tienen una vida además de eso. Aparte, ya no son solamente ellas, sino hay una criatura de por medio. Considero que falta un poco de información. Por ejemplo, muchos chicos creen que si no te cuidas la primera vez no puedes quedar embarazado, embarazada. Y otra cosa que también me llama mucho la atención que pasa es que se preocupan solamente por no quedar embarazados y no se fijan tanto en el tema de las enfermedades de transmisión sexual. En Argentina hay una ley que defiende el derecho de chicos y chicas a tener información, a recibir anticonceptivos gratuitos y a recibir atención médica especializada en los consultorios de adolescencia. El puente. Construyamos juntos. Bueno, aparecían varias cuestiones dando vueltas ahí, ¿no? Sí, una no había caído todavía, ¿no? Al principio no caía. Y claro, me parece importante porque se plantea mucho el tema de la información. Y bueno, incluso en la Argentina hay leyes donde la educación sexual es un derecho y es obligatoria. O sea que los jóvenes, los adolescentes tienen derecho a ser informados, a recibir educación sexual. Pero hay todo un tema que me parece que el embarazo o el cuidado, digamos, de la contracepción trasciende un poco la información. Uno puede tener mucha información, pero en el momento de la genitalidad, en el momento del acercamiento sexual, no tenerla, digamos, aparece como una negación, aparece como que no se puede utilizar, resulta ineficaz porque queda escindida del yo. Entonces nos tenemos que remitir a un tema que es un poco complejo, que es que en todo embarazo, como en toda situación de la vida humana, hay siempre un deseo que va más allá de la voluntad, de lo consciente, de lo sabido. Claro. Y es lo que los psicólogos, especialmente los psicoanalistas, llamamos el deseo inconsciente. En este punto, un poco para plantear, después vemos qué es ser de adolescente, a mí me parece que es interesante saber que un embarazo siempre... habría tres preguntas que hacerse. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué a los 15 años, o a los 18, o a los 17, no? ¿Por qué en estas circunstancias? ¿Y para qué? O sea que en este punto creo que el embarazo siempre es una expresión, un mensaje, desde el punto de vista de la psicología diríamos un síntoma, de una situación de tensiones emocionales, de tensiones, de conflictos, de situaciones no resueltas. Claro. No estamos por ahí en este caso tomando en cuenta los embarazos por causa de una violación o abusos, sino estamos pensando en las chicas que quedan embarazadas en un momento temprano de la vida. En relaciones consensuadas, incluso el artículo 86, el inciso B del Código Penal, habilita lo que es el aborto no punible en la Argentina. Claro. Pero yo no me ocupo de eso. Me ocupo de las relaciones consensuadas, que hay todo un tema en la actualidad donde aparece... hace unos años la sexualidad se iniciaba por lo general con la pareja, con el novio, con una pareja, con un cierto grado de estabilidad, como puede tener la estabilidad en la adolescencia o en la vida, ¿verdad? Pero en la adolescencia hay mucha labilidad afectiva, emocional, que lleva a que haya muchos cambios. Pero bueno, hace unos años la sexualidad se iniciaba con una pareja, con el noviecito, la noviecita. En la actualidad hay una tendencia, y quizá eso es preocupante, a que la sexualidad se está empezando como a iniciar un poco más anónimamente, en relaciones muy circunstanciales, en un boliche, con alguien que no es del todo conocido. No quiero generalizar, pero bueno, un poco es la tendencia que se está observando, ¿no? Quizá tendríamos que un poco tratar de ver qué pasa con esto, ¿no? Pero sería, me parece, otro tema, ¿no? ¿Y cuáles son las características de la etapa de la adolescencia? ¿Qué es lo que le pasa a una chica, a un chico, en esta etapa particular de la vida para poder entender la llegada de un embarazo? Claro, todas las etapas del desarrollo humano, ahora ya no se habla más de evolutivo, porque depende un poco de cada sujeto, ¿verdad? Pero todas las etapas tienen características particulares. Y la adolescencia tiene unas características que yo voy a pasar a generalizar, digamos. Por supuesto que hay adolescencias. Sí, distintas. Distintas, de acuerdo a la época, de acuerdo a la cultura, la subcultura, al nivel socioeconómico. O sea que no es lo mismo ser adolescente en un sector socialmente vulnerable que ser adolescente en un sector económicamente acomodado. No es lo mismo un adolescente urbano que un adolescente, ¿verdad?, de campesino. No es lo mismo hoy que hace 50 años atrás. Incluso el concepto de adolescencia es un concepto que aparece por primera vez en la posguerra, en la Segunda Guerra. Antes no existía la adolescencia, porque se pasaba de ser chico a la actividad laboral. Claro. Bueno, la vida era mucho más corta, no había una extensión en años, y por lo tanto esto que es una construcción social, que es la adolescencia, no existía. Pero ¿cómo se inicia la adolescencia? Se inicia anclada a lo biológico. Es un fenómeno biológico muy, muy complejo, que se llama pubertad, que es lo que dispara lo que luego va a ser esta construcción social que es la adolescencia. Es decir, la pubertad es biológica, la adolescencia es social. Bien. ¿Qué es la pubertad? Bueno, todos los cambios asociados a la revolución hormonal. Claro. Ese chico que venía siendo niño, que también hay distintas maneras de ser niño de acuerdo a la cultura, pero venía siendo niño, en determinado momento irrumpe en su cuerpo una serie de hormonas, ¿verdad? Los estrógenos, la testosterona, la progesterona, que lo enloquecen, ¿no? ¿no? Porque es una verdadera revolución. Claro. Con todos los cambios que eso implica en el cuerpo. Y todo cambio en el cuerpo genera angustia a cualquier edad. Por eso también... el tamaño... ¿no? Del cuerpo distinto. Uno se vuelve más torpe muchas veces en la adolescencia, claro. Aparecen pelos por todos lados. Claro, la palabra pubertad viene de pubertas, que quiere decir justamente vello. Mm. Es decir, es la época en que salen los pelos, ¿verdad? El vello, el vello púbico, el vello axilar. Cambia la voz, hay un agrandamiento de las mamas en la mujer, de las caderas. El organismo se empieza a preparar para esa función tan fundamental que va a ser la procreación. Claro. En el caso del varón, bueno, todos los cambios que hacen a la posibilidad de eyacular. Quiere decir que la pubertad es un fenómeno biológico que además inaugura una nueva posibilidad que es la posibilidad de procreación. Lo que pasa es que, claro, a los 12 años, 11 años, se puede procrear, pero habría que preguntarse si se puede ser padre. Claro. Entonces ahí viene un concepto, para mi gusto, muy interesante, que dio hace muchísimos años un psicólogo social, Erickson, que se llama moratoria psicosocial. Que es la adolescencia, es decir, es un periodo de espera, como te aguanto, digamos, te espero, que le da la sociedad a los jóvenes para que coincida la madurez biológica de la pubertad con lo que sería la madurez psicoafectiva, social, de la adultez, cuando ya termina la adolescencia, donde ahí sí se puede... Hacer cargo de otra persona, de hacer, ¿no? Claro, hacer cargo de otra persona, ¿no? Y hay, bueno, fue cambiando, me parece, a lo largo del tiempo, la franja etaria, las edades, ¿de qué hablamos cuando hablamos de adolescencia? Bueno, ¿hay algún consenso en relación a eso? Sí, la Organización Mundial de la Salud habla de más o menos, pero lo simplifica mucho, entre los 10 y los 20 años. De todas maneras. De los 10 a los 20 años. Claro. De todas maneras, bueno, yo era profesora titular en la UBA, hice una investigación con mi equipo sobre adultez y descubrimos algo bastante interesante, que la década entre los 20 y 30 años tiene todavía mucho, mucho resabio de problemática adolescente, o sea, uh-huh. Conflicto de identidad, dificultades en la separación. Y no hay una todavía en muchos casos una autosuficiencia económica. O sea que la adultez empieza un poquito más tarde. Claro, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa cuando aparece el embarazo en este momento que estás describiendo? Claro, ¿qué es la adolescencia un poco? Bien, ¿no? Seguimos. Vamos a ver. Si bien en cada cultura va a ser distinta, podemos hablar de ciertas generalidades. Es una época de crisis. ¿Por qué? Porque hay cambios. Y hay una búsqueda desesperada de la identidad. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Quién puedo ser? Esta búsqueda de la identidad me va a llevar a tratar de diferenciarme, que es una de las grandes situaciones en las familias. Incluso hay un autor, Uribarri, que habla de la familia adolescente. Claro. Porque cuando el primer hijo entra en la adolescencia, toda la familia se conmociona. Te conmociona a los padres, los abuelos, los tíos, porque ahí, digamos, aparece un cuerpo sexuado, un cuerpo, digamos, de una mujer, un cuerpo de un hombre, que es como, para la familia es un poco como un extraño. ¿Y ahora, ¿no?, qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos, no? Algunas cuestiones, sí. Es interesante esta descripción que haces. Tenemos que hacer una breve pausa, que tenemos un llamado telefónico de nuestra sección de Corresponsal en el Barrio, pero queremos seguir escuchando a la profesora Noemí Alidier en su descripción de esta etapa fundamental de la vida, que es la adolescencia. Sumate. Comentá. www.facebook.com/elpuenteradio. Como decíamos, llegó el momento de nuestra sección de Corresponsal en el Barrio, en este caso dedicada a la cultura barrial. Y nuevamente estamos en comunicación telefónica con Gustavo Alonso, en esta oportunidad, integrante del grupo cultural Al Borde. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal? Buenas tardes, Luciana. ¿Cómo te va? Muchas gracias por atendernos. Muy bien, acá estamos ansiosas de escuchar las novedades y las noticias que tienen desde Al Borde para el Puente. Bueno, desde Al Borde la agenda cultural de este mes de julio está centrada en lo que vulgarmente se llaman las vacaciones de invierno, es el receso escolar de invierno, que para nosotros que estamos acá en la provincia arranca más o menos por el 20 de julio, el lunes 20 de julio, extendiéndose 2 semanas. Bien. Antes que eso y previo que eso, acá en nuestro barrio también, en Ministro Rivadavia, una organización hermana, compañera nuestra, que es el Club Parque Rivadavia, va a hacer un festival el domingo 12 y también Al Borde va a estar aportando en él con danza folclórica y acrobacia, aparte de otros números y otras actividades que va a haber. Festival para los chicos, medio como que julio y agosto también está centrado en todo el tema de vacaciones y después va a venir lo del Día del Niño. El Día del Niño fundamental para las organizaciones. Exactamente. Así que eso, en principio, es lo primero cronológicamente que te digo. Domingo 12, a la tardecita, hay una actividad en Club Parque Rivadavia que es Irizar y Ceballos, Ministro Rivadavia. Bien. Y ahí va a estar también participando el taller de danza folclórica de Al Borde y el taller de acrobacia aérea en tela de Al Borde. En estas vacaciones, concretamente, en la primer semana, 22 y 24, miércoles 22, viernes 24 de julio, va a haber teatro infantil en el Grupo Cultural, con entrada libre y gratuita, a las 15 horas, dos oportunidades, dos días, dos tardes, para que vengan los chicos a disfrutar de una función de teatro infantil. Buenísimo. Aquí en el barrio. Cronológicamente también, el día 26 de julio, que vendría a ser el domingo del medio de las vacaciones, hay una muestra de acrobacia aérea en tela. Nuestro taller de acrobacia aérea en tela hace su muestra, y digamos también con entrada libre y gratuita a las 3 de la tarde, como para que todos los chicos del barrio lo puedan disfrutar. Hermoso el grupo que tienen de acrobacia en tela, la verdad que muy recomendable. Bueno, para ir a verlo. Muchas gracias. Y bueno, y hay que destacar que hacen acrobacia en tela desde las chiquititas, más o menos arrancando en los 6 o 7 años, hasta chicas de más de 20, digamos así. La segunda semana de vacaciones, te decía, también a las 15 horas, 29 y 31, miércoles 29, viernes 31, va a haber cine, vamos a proyectar dos pelis, una cada día, también para los chicos del barrio, también con entrada libre y gratuita como siempre, y bueno, para hacer el cierre de esta semana de vacaciones, y ya ir preparando nuestra fiesta para los pibes, que como le decimos a nuestra celebración del Día del Niño, que casi nunca es el Día del Niño oficial y comercial. Claro. Muy nutrida esta agenda que tienen Al Borde. Muchas gracias, Gustavo, por toda esta información. Y si los oyentes de Zona Sur de Conurbano quieren participar, pueden entrar en la página del grupo Al Borde, que ahí la podemos compartir en nuestro Facebook y enterarse de todas estas agendas de actividades. Exactamente. En Facebook estamos en Al Borde Grupo Cultural, así que simplemente me escribir eso, Al Borde Grupo Cultural, y ahí están en la página del grupo y ya se pueden enterar de todas las novedades. Muchas gracias, Gustavo. Te mandamos un abrazo y saludos también a todos los compañeros. Gracias a ustedes. Excelente el programa. Sigan adelante. Gracias. Nos vemos. Hablábamos con Gustavo Alonso, integrante del Grupo Cultural Al Borde. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. Escucharlas en el puente. Es hora de encontrarnos. Seguimos en El Puente, queremos recordarles nuestras redes sociales, facebook.com/elpuenteradio, nos pueden escribir ahí, pueden escuchar los programas anteriores también o ver las fotos. Gracias a Gladys Zen, a Gabriela Alejandra Gómez, a Mara Brauer, a Gustavo Alonso, a Valdemar Santos, a Noemí Fernández, a todos los que nos van dejando sus me gusta. También nos pueden escribir por mail elpuente@sociales.ua.ar o también nos pueden seguir por Twitter en @elpuenteradio. En un ratito seguimos conversando con Noemí Alidier sobre embarazo adolescente. Pensamientos, experiencias y voces. Sumate y cruza con nosotros El Puente. Derechos sexuales y reproductivos. Queremos saber de qué se trata. El que sigue. Vengo a buscar preservativos. ¿Son para vos? ¿Cuántos años tenés? 17. Lléname esta planilla con tus datos y trae la autorización de un adulto. El preservativo es el único método que previene las enfermedades de transmisión sexual como el VIH-SIDA. Tenés derecho a obtener preservativos gratis en los hospitales y servicios de salud públicos sin necesidad de dar tu nombre. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Están garantizados por ley. Exigilos, defendelos, ejercelos. Un mensaje de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer y Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Seguimos conversando con la doctora Noemí Alidier, que está hoy acompañándonos en el puente, caracterizando el momento de la adolescencia. ¿Qué es lo que le pasa a los chicos y chicas en este momento tan particular de la vida? Claro, un poco ya habíamos planteado que es la etapa de la búsqueda de la identidad. Mm. En realidad, toda la vida buscamos la identidad. Uno muere buscando la identidad. Pero durante la adolescencia es fundamental, es como mucho más intensa, ¿verdad?, esta búsqueda. Por eso aparece la necesidad de diferenciarse de los padres. Yo planteaba un poco ciertas características psicológicas de los adolescentes. Por ejemplo, son muy lábiles afectivamente. Pueden aparecer como que se las saben todas, ¿verdad? La omnipotencia típica del adolescente, o la impotencia. Es decir, soy el mejor o soy el peor. Mm. Y oscilan en esa dupla de emocional. Claro. Hay una tendencia a oponerse al mundo adulto, no solamente a los padres, para poder diferenciarse. Por eso, bueno, hay una desidealización de los padres. Ahora suele darse un poco antes que en otras épocas, pero ese papá que era maravilloso o esa mamá, ¿verdad?, que era la más linda, la más buena, pasa a tener que, se le resta valor para poder separarse, ¿verdad? Claro. Si está tan unido, no puede diferenciarse. Una etapa de rebeldía. Lo que se llama rebeldía adolescente, o en última instancia, lo que tenemos que plantear es que en una casa donde hay adolescentes siempre hay conflicto. Claro. Y si no hay conflicto, es un problema. Mm, sí. Digamos, cuando no, digamos, toda generación, toda etapa adolescente enfrentándose con los padres, implica eso que se llama la lucha generacional, ¿no? El hijo tiene de alguna manera que derrocar a los padres y para poder, bueno, su generación avanzar y transformarse en la generación principal de una época. Claro. Esto es costoso para los padres también, y sí, ¿no? Hay que poner el cuerpo y ver qué. Y hay que aceptar, bueno, la desidealización, ¿no? Es bastante tranquilizador para una mamá o para un papá cuando uno les hace saber que no se trata a ellos como persona, como fulana de tal, sino al rol que ellos juegan como mamá, ¿no? Hay una cuestión, bueno, que los psicoanalistas han estudiado muy bien, que con esta nueva sexuación, con esta sexuación que tiene el adolescente, ese cuerpo de mujer, ese cuerpo de hombre, hace que tenga que separarse hasta físicamente del padre y de la madre. Por esto, cuando la mamá o el papá se acercan para darle un beso, para hacerle una caricia, el adolescente reacciona, digamos, muy reactivamente, muy muy rechazantemente. Y así debe ser, ¿no? Claro, sacárselo encima. Sacárselo de encima. Otra cuestión es que empieza a cobrar una importancia fundamental el grupo de pares, el grupo de amigos. La barra de la esquina, en los sectores más vulnerables, las amigas de la escuela, los compañeros, y es importante la barra, y es muy importante también, en este sentido, las organizaciones comunitarias, los líderes comunitarios, que pueden de alguna manera mediar en esas barras o permitir una organización más positiva, ¿no? Otra cuestión que se observa en la adolescencia es un aumento muy importante de la impulsividad. Esto está, bueno, avalado por las neurociencias. Hay un mayor funcionamiento del área frontal, y esto implica lo que se llama mayor acting, mayor conducta de acción. Sí. Hay como una intolerancia a la espera, tiene todo que ser inmediato. Claro. ¿no? Y el adolescente por lo general es consumista, no importa de qué, no importa, ¿verdad?, de qué es lo que consume, según el sector consumirá distintas cosas, pero siempre tiene una tendencia como a la acción, al ya, ¿no? Al quiero ya. Claro. ¿No? Esto lleva también a asociarlo con conductas adictivas, adictivas, bueno, ya sea psicofármacos, a alcohol, ¿verdad? Conductas adictivas a la sexualidad, ¿no? Bueno, después vamos a asociar con el embarazo. Otra cuestión es que hay un intento de lograr la identidad sexual. Y esto muchas veces lleva a conductas de cierto grado de promiscuidad en la adolescencia. Los adolescentes se manejan mucho por ensayo y error. Hay como, a veces en ciertas divisiones de las escuelas secundarias, termina el año y fueron novios todos de todos, ¿no? Una etapa de experimentación. De experimentación, fundamentalmente de experimentación. Por eso, si asociamos todas estas cuestiones con una sexualidad poco discriminada todavía, a veces en lucha con la identidad sexual, la necesidad de romper con la estética del pasado, por eso tienen estéticas muy disruptivas y muy provocativas, ¿no? Por eso, bueno, va a aparecer una estética que lo que quiere es como mostrar una fortaleza que en el fondo muchas veces no tienen. Esto es interesante como recomendación, nunca hay que creerse demasiado esto de que el adolescente sabe todo, lo puede todo solo. A veces los padres se confunden un poco, ¿no? Y dicen, no, mi hijo, mi hija ya puede resolver todo solo. Y no es así. Claro, hay que acompañar y estar. Hay que estar, hay que acompañar. Y, ojo, desde la posibilidad también de tolerar la separación y de tolerar el desprendimiento, que siempre, siempre es doloroso, ¿no? Claro. Siempre es doloroso. Una de las cuestiones que aparece en todos los foros y en todas las reuniones de psicólogos es el tema de los límites. Y los adolescentes necesitan límites. Y una de las cosas bastante problemáticas que le puede pasar a un adolescente es no tener nadie que le ponga un límite. Claro. Llegar a una casa donde nadie lo espera o nadie reclama por qué llegó a tal hora, y es complejo, ¿verdad? O sea que, pero ¿para qué necesitan los límites los adolescentes? Para transgredirlos. Claro. O sea que uno tiene que poner el límite sabiendo que ese límite de alguna manera va a ser transgredido, ¿no? Claro. Es interesante esto que estás contando de la etapa de la adolescencia, la relación del adolescente, la adolescente con sus padres. Entonces, ¿qué pasa cuando llega el momento del embarazo en donde se van a convertir en padres y madres, ¿no? Hay como una doble relación. Con relación al embarazo, primero tendríamos que hacer una diferenciación. Una cosa es el deseo de embarazo y otra cosa es el deseo de un hijo. Claro. No necesariamente van juntos. Bien. Una de las chicas de el disparador que ustedes pusieron al comienzo de este programa, esa pequeña frase que dijeron, dijo, bueno, sí, está embarazada, pero también tiene una vida. Como, digamos, como que el embarazo como algo disruptivo, pero como que no se le da una dimensión que después del embarazo, bueno, la consecuencia de un embarazo es un hijo. Por eso digo, a veces hay, y esto ya nos llevaría un poco al tema de las motivaciones inconscientes que hay detrás de todo embarazo, hay como una búsqueda, a través del embarazo, una búsqueda fallida, pero búsqueda al fin, de sentirse vivo, de sentirse vital, de sentirse más completo. Por eso yo decía que todo embarazo viene como a expresar de alguna manera alguna falencia, algún conflicto en la adolescencia, porque esa jovencita o ese joven que están en una etapa de desarrollo que los va a llevar, si las cosas van bien, hacia la adultez, de alguna manera interrumpe o acelera o complica este proceso con esta conducta de acción que es embarazarse. Claro. ¿No? Y en relación a las motivaciones y las causas, hay algunas que se podrían mencionar, y vos decís que el embarazo siempre es deseado. Inconscientemente. Yo escribí un trabajito hace unos años, un artículo al que le puse como título El deseado embarazo no deseado. Porque me parece que más allá de las racionalizaciones que uno dice, bueno, no, yo no quería, fue un accidente, me equivoqué con la píldora y no la tomé, o distintas racionalizaciones, es decir, justificaciones, tenemos que, cuando uno, haciendo psicología clínica, ¿verdad?, y tratando a una persona, se ve que debajo siempre hay una motivación, siempre hubo de alguna manera un deseo de embarazo. ¿Al servicio de qué el deseo de embarazo? Múltiples deseos. Yo podría dar algunos quizá como ejemplificación, pero por supuesto que no son abarcativos todos. El embarazo puede estar al servicio de sentirme viva. Bien. Esto que dijimos antes, ¿no? Sí. Hay una ecuación, una pequeña ecuación que yo elaboré, donde embarazo sería igual a no soledad. Muchas veces en las entrevistas que se hace una muchacha adolescente, dice, bueno, a partir de ahora nunca más voy a estar sola. O sea, de alguna manera, en esta expresión, uno puede detectar como una cierta ubicación de ese futuro hijo en un lugar de que la va a sostener. Claro. Esto es como que se invierte, tiene la lógica del inconsciente, que no es una lógica racional, pero se invierte de alguna manera el que a partir de tener un hijo yo no voy a estar más sola y este hijo de alguna manera me va a acompañar y me va a sostener, cuando ya de alguna manera le estamos adjudicando un rol y un papel que un bebé no puede cumplir de ninguna manera, ¿verdad? Esta sería una de las características. La ecuación es no vacío interior, viene a llenar algo. Muchas veces se da con mujeres migrantes, mujeres que están adaptándose a un país en situaciones complejas, a lo mejor económicamente muy vulnerables, buscando trabajo, y se embarazan. Pero lo tenemos que entender como una búsqueda de algo vivo, de algo propio, de algo que de alguna manera les da un sentido a esto tan angustiante que puede ser lo desconocido, ¿no? Algunas de las motivaciones que nos está contando la doctora Noemí Alidier desde su mirada psicoanalítica como doctora en psicología, nos está dando elementos para entender qué le pasa a las chicas en este momento tan importante de la vida cuando quedan embarazadas. Hacemos una pausa, escuchamos un poco de música y luego continuamos en el puente. Será la sensación si vos... se junta. Escucharlas en el puente. Es hora de encontrarnos. Llegó el momento en el puente de nuestra columna, en este caso ligada al tema de organizaciones sociales, y como siempre nos comparte Javier Branco la información interesante para las organizaciones, lo saludamos, está en comunicación telefónica. Javier, ¿qué tal, Javier? Hola, buenas tardes, Luciana, y al equipo y a toda la audiencia del puente. Gracias por atendernos y queremos que nos cuentes cuál es el tema que nos vas a traer hoy en un momento particular también de nuestro país con las elecciones. Sí, bueno, en las columnas anteriores, junto con el equipo compartimos otros temas, la historia y origen de las organizaciones, la forma de pensar el trabajo comunitario, también pensamos el tema de la economía social, y nos pareció oportuno que reflexionemos un momento. Se te está yendo un poco la voz, Javier. A ver, ahí mejor. ¿Sí? ¿Ahí está mejor? Ahí está mejor. Bueno, un poco lo que proponíamos es pensar en la relación que las organizaciones comunitarias construyen y establecen con el Estado en sus distintos niveles, ¿no? En un momento, como bien decías vos, en un año electoral, ¿no? Casi es raro el domingo que no hay elecciones. Sí, hay todos los domingos. Entonces, un poco pensarlo, no desde una relación instrumental con la política, sino por ahí desde una relación institucional con el Estado, ¿no? Y ahí hay por ahí un par de claves para pensar y reflexionar. Una es pensar si es el huevo o la gallina, ¿no? ¿Son primero las organizaciones o primero el Estado, no? Las organizaciones vienen a cumplir un rol cuando el Estado está ausente. ¿Son en consecuencia un mal menor? Sí. No debería haber prácticas asociativas, organizaciones de base, comunitarias, porque el Estado está presente dando respuesta a todos los problemas. Y yo creo que más que una respuesta del deber ser, habría que preguntarse hacernos una pregunta histórica, ¿no? Y reflexionar respecto a que en los procesos sociales la comunidad se organiza y participa en forma preexistente a las políticas estatales, ¿no? El Estado muchas veces viene a consolidar derechos que fueron reivindicados, en torno a los cuales se movilizaron distintos tipos de organizaciones sociales. Eso podemos, como ya hemos hecho, hacer historia y ver, bueno, las políticas de salud, ¿no? Hubo mutuales de salud antes que políticas sanitarias, ¿no? Claro. O las estrategias que se dieron las organizaciones para la toma de tierras o de suelo urbano, antes que se dieran políticas de tierra y vivienda expansivas, o las políticas vinculadas a la generación del trabajo e ingresos, ¿no? Los Bien. Emprendimientos, el trueque, antes que se pudiera dar una política de expansión del empleo. Por lo tanto, me parece que ahí hay que reconocer que las prácticas asociativas vienen a restituir, a instaurar, a demandar derechos que luego el Estado puede consolidar como tal. Bien. La otra relación que me parece que podemos pensar es en la vinculación que establecen estas organizaciones con el Estado, fundamentalmente a través de las políticas públicas, en particular las políticas sociales. Y por ahí la reflexión es si lo que prima en esta vinculación es una lógica ascendente, es decir, la comunidad se organiza y moviliza para demandar al Estado, para establecer nuevas demandas y nuevas reivindicaciones, o las organizaciones son la ventanilla más próxima del Estado en la comunidad, ¿no? Claro. Y eso ha sido una relación de tensión, sobre todo para la construcción de la legitimidad de los dirigentes de las organizaciones sociales. En algún caso no se puede reconocer claramente si son representantes de su comunidad o son representantes del Estado frente a ella. Claro. Y ahí me parece que hay algo para, siempre para debatir y construir colectivamente, ¿no? Porque hay una situación de tironeo, de tensión, particularmente que se agudiza en procesos electorales como los que estamos viviendo, en donde las organizaciones a veces tienen la tentación de participar por ahí de circuitos que de decisiones, de asignación de recursos, de información, en donde se pierde un poco el eje y el sentido. No porque las organizaciones no deban hacer política, todo lo contrario, sino porque tienen un rol concreto y específico que cumplir, y en algunos casos ese rol se desdibuja cuando se establecen estas relaciones asimétricas con el Estado, ¿no? Clarísimo, Javier. Te agradecemos mucho una vez más por esta información y ayudarnos a reflexionar sobre el rol de las organizaciones en estos tiempos. Bueno, y aprovecho para dar un aviso. Creo que una experiencia interesante que estamos transitando aquí en el Ministerio de Educación ha sido la red Estudiar es tu Derecho, una experiencia de articulación Estado-organizaciones en torno al derecho a la educación. Bien. Los que tengan algún tiempo y ganas de mirarlo, el sitio es www.estudiarestuderecho.net. Aquellos que quieran mirar, buscar, ahí van a encontrar alguna información sobre una experiencia concreta de relación Estado-organización. Muy bien, muchas gracias, Javier. Gracias. Invitamos a las organizaciones y a que se puedan meter, porque es muy interesante la propuesta desde el Ministerio para las organizaciones. Te mandamos un abrazo. Gracias, eso grande. Hablamos con Javier Brancoli, nuestro columnista en Organizaciones Sociales. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Seguimos en el puente conversando con la doctora Noemí Alidiar, nuestra invitada, que nos está ayudando a pensar un poco las motivaciones de las adolescentes a la hora de quedar embarazadas. Estabas caracterizando algunas de ellas. Sí, algunas ya habíamos visto. Una tenía que ver con esto de completarse ilusoriamente, digamos, en un momento difícil de la vida de una adolescente. El embarazo vendría como a darle una ilusión de vitalidad, de revitalización. De hecho, en la canción de Serrat aparecía un poco, ¿no? Esto de los psicólogos hablamos de narcisismo, es decir, del orgullo del adolescente o de la mujer de cualquier edad, cuando está embarazada, siente realmente como que es protagonista, que se vuelve un sujeto importante en ese periodo, ¿no? Otras cuestiones que podemos ver asociadas con factores inconscientes están asociados a muchas veces a repetir, sin saberlo, porque es un saber no sabido, la historia, yo diría la historia procreativa, la historia sexual y procreativa de la propia madre. Muchas veces cuando uno hace un tratamiento, lleva el tratamiento de una mujer, ve que su historia de embarazos, abortos y su historia de embarazos perdidos está muy asociada a lo que fue la historia materna. Hay como una tendencia a reeditar, ¿no? Por eso muchas veces esta historia de la madre pesa mucho en la historia de la hija. Y esto, bueno, muchas veces, asociado en los sectores populares, se ve que la joven, cuando tiene que enfrentar experiencias sociales complejas como la escolaridad secundaria, o como el trabajo, o como la búsqueda de un mejor futuro, como una búsqueda de vivienda, cosas difíciles, ¿verdad? Claro. Siente, bueno, que esto la frustra mucho, y entonces se repliega, son como una especie de regresión hacia lo conocido. ¿Qué es lo conocido? El modelo materno que es que ha tenido hijos. Entonces la maternidad en estos sectores muchas veces viene como a obturar la posibilidad de otros desarrollos. Porque hay una realidad de que, por lo general, bueno, las adolescentes se embarazan habiendo ya dejado la escolaridad. No es que dejan la escolaridad a posteriori, pero también a posteriori, de cada 10 adolescentes que estudian y se embarazan, hay 6 o 7 que dejan la escolaridad. Claro. Por más ayuda que se le dé de las escuelas, que a veces son escuelas hechas casi, digamos, a medida de cada adolescente, donde hay guarderías, donde hay atención, digamos, programas un poco como a medida, pero no obstante esto, parecería como que es demasiado y entonces, bueno, hacen una regresión a algo conocido que es la maternidad, por haber vivido en la casa la maternidad de la madre o por haber cuidado muchos hermanos ¿no? Hermanos un poco más chicos, ¿no? Esta realidad también sucede en tanto en sectores populares, como vos describís, como en sectores medios, el embarazo adolescente, quizás con particularidades y distintas motivaciones. Es más frecuente en los sectores populares, pero también se da en los sectores medios con otras características. Muchas veces hay un fenómeno bastante interesante, poco conocido, que es que muchas veces el adolescente de sectores medios se embaraza habiendo sido inconscientemente inducida a embarazarse por los propios padres. Padres que por ahí cuando se enteran de que la nena está embarazada se desgarran las vestiduras, digamos, ¿no? Se enojan, se desesperan, qué sé yo. Pero que si hacemos un análisis muy profundo de las motivaciones, vemos que, bueno, se le facilitó todo a esa jovencita para una sexualidad endogámica, digamos, bueno, que venga el novio a la casa, que se quede a dormir, que la nena, que mejor que no salga, que la inseguridad, que esto, que el otro. Y entonces la joven termina como cumpliendo el deseo de estos padres, que al ver que la hija se está yendo, está haciendo la exogamia propia del adolescente y, bueno, buscando su destino en otro lado, de alguna manera se apropian de este nieto como si fuera casi un hijo, y para que la hija continúe los estudios y continúe con su vida, digamos, y ellos se rejuvenecen y evitan así la crisis que implica, bueno, el nido vacío, ¿no? Claro. Un fenómeno más de clase media, digamos, ¿no? Y es interesante, pero ya nos quedan pocos minutos para terminar, que puedas dar, bueno, ¿cuál es el rol desde las organizaciones sociales para acompañar este momento de la vida particular de las adolescentes en su embarazo? ¿Cómo acompañar ese momento? Sí, yo creo que hay que hacer prevención. Digamos, primero me parece que lo fundamental es que desde las organizaciones sociales, yo lo venía haciendo durante 10 años en la facultad, bueno, ahora gracias por la invitación a este programa, creo que estas cosas hay que hablarlas, sí. Porque la mujer es muy mala cuidadora de la contracepción, la mujer siempre se hace trampas. Si pensamos que desde la biología la mujer está muy preparada para la reproducción, es casi antieconómico, porque todos los meses la mujer se prepara para tener un hijo, y bueno, se frustra porque después digamos no viene la menstruación y no está embarazada. Vemos que cada menstruación es un duelo, tiene que enfrentar una situación de pérdida. Este anclaje biológico que tiene la procreación hace que cuando nosotros estudiamos el embarazo en todas las edades, pero en la adolescencia especialmente, vemos que las chicas son malas cuidadoras de la contracepción. Se equivocan, se olvidan la pastilla, tienen mucha información, pero no la aplican, es lo que yo decía al principio, ¿verdad? Resulta ineficaz. Entonces me parece que de las organizaciones sociales hay que poder poner en palabras estas cuestiones, bueno, que un embarazo culmina con un hijo, y un hijo es una situación muy compleja, muy hermosa en la vida, pero requiere una madurez. Si dimos todas las características de adolescencia que yo cité al principio, vemos que por ahí no son las características más convenientes para sostener durante muchísimo tiempo a otro ser, ¿no? Claro. Económicamente, emocionalmente, materialmente, ¿no? Entonces, en este sentido yo creo que hay que hacer prevención. Una vez que el embarazo ya está en curso, y que me parece que lo mejor que hay que hacer es, bueno, tratar de que brote de esa joven y de ese joven la madre, ¿verdad?, y el padre, que están medio como escondidos, ¿no? Clarísimo, muchas gracias, Noemí. Bueno, al contrario, muchas gracias por haberme invitado. Un placer haberte tenido aquí en El Puente. Nos despedimos, gracias a todos por estar del otro lado, gracias a todo el equipo de producción, y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos.